grises del tiempo pasado y ajeno que nos alejó. Como nuevo lo venden y viene vencido en amor. ¿Qué dices del tiempo que fumiga las almas, la tierra y el sol? Que lento nos duerme y no vemos ni el rojo en la flor. ¿Qué dices de este tiempo, pobre color? Que apaga miradas y prende el televisor. ¿Qué escuchas del tiempo que habla y habla? ¿Qué esperas del tiempo sin tiempo? ¿Qué siente tu cuerpo rendido en el mar, donde descansan las calles y tu pesar? ¿Acaso sientes el viento despertar, caminando por fin a la claridad? Despierta tu cielo, sueños volarán. Despide tus miedos. Atiende sus voces, déjalas entrar. Guarda las palabras que supieron cuidar. ¿Recuerdas el juego eterno que nos acunó? De patas mugrientas y frentes al sol. Las tardes sin fin se mecen en canción, queriendo dormir el paso del tiempo. ¿Qué siente tu cuerpo corriendo sin parar? Son tuyas las calles y lo demás. ¿Acaso sientes el viento despertar, caminando por fin a la claridad?